sombrero, un sombrero panameño. Sombrerito así, sombrerito así, sombrerito así, mi sombrero. Sombrerito así, sombrerito así, sombrerito así, mi sombrero. Sombrerito así, sombrerito así, sombrerito así, mi sombrero.